acuarela es tu sol, acuarela es tu sol. Cuando triste tú estés, piensa, piensa, piensa en el amor y tendrás alas en tu corazón. Acuarela es tu sol. Cuando ríes tú al amor, cuando triste tú estés, piensa, piensa, piensa en el amor y tendrás alas en tu corazón y podrás volar, volar, volar y podrás cantar, cantar, cantar y podrás reír, reír, reír porque en ti está, está la vida, porque en ti está el poder cantar y reír. Acuarela de vida, acuarela del amor. Son tus ojos, amada mía, acuarela de ensueños. Manantiales del amor, amada mía. Tú eres rocío de vida, eres danza de la esperanza. Eres latidos en mi corazón, amada mía, tú, ángel luz. Acuarela es tu sol. Cuando ríes al amor, cuando triste tú estés, piensa, piensa, piensa en el amor y tendrás alas en tu corazón y nadie será dueño de tu vida porque tú serás libre y podrás volar hacia las estrellas. Sí, y podrás volar, volar con el amor. Y podrás cantar, cantar con el sol. Con el sol que vive y danza en tu corazón. Ríe, ríe y danza a la vida. Que tu alma será feliz. Que tu alma será feliz y tú sentirás el porvenir de la vida, de los sueños, del amor. Acuarela de vida, acuarela del amor. Son tus ojos manantiales de vida, rocío de ensueños, esperanza del alma. Acuarela es tu vida, es tu sol. Cuando pienso en ti, amor.